Y como decíamos, vamos a establecer comunicación telefónica con la hermana República de Colombia, donde se encuentra una delegación integrada principalmente por personal argentino, que están en representación de organismos de derechos humanos, analizando, evaluando y tomando registro de la situación. Hablamos con Manuel Bertoldi, integrante de la comitiva de los organismos de derechos humanos que se encuentra en Colombia a esta hora. Estimado Manuel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Para que nos comente, estamos siguiendo con atención y preocupación lo que pasa en Colombia, cuál es la tarea que van a realizar como organismos de derechos humanos y bueno, cuál es el objetivo de esa delegación. Bueno, la delegación se conformó hace unas semanas atrás, cuando empezó a hacer noticia la situación que se estaba atravesando en Colombia, las movilizaciones que empezaban a sucederse cada vez con más intensidad en las calles, protagonizadas por jóvenes. Desde Argentina, un conjunto de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, nos convocamos y decidimos armar esta comisión, porque entendemos que es nuestro deber, solidarizarnos con el pueblo colombiano y sobre todo visibilizar la situación que se está atravesando acá, que es de una muy grave envergadura, porque se están violando muchísimos derechos humanos. Hace ya 3 días que estamos aquí en Bogotá y nos han llegado cientos de denuncias de violación de derechos humanos, de atropello de las fuerzas de seguridad del ejército, que está reprimiendo y amedrentando salvajemente a las protestas sociales. ¿Ustedes pudieron ponerse en contacto con los organismos locales colombianos para intercambiar información, para que ellos lo reciban? ¿Cómo ha sido el vínculo con los organismos que están radicados en Colombia? Sí, ayer tuvimos una jornada larga de entrevistas, en primer lugar con organismos de derechos humanos aquí de Colombia, con representantes de organismos y organizaciones de la sociedad civil colombiana, y también con representantes institucionales, congresistas de Colombia, que bueno, fueron relatando durante la jornada del día de ayer diferentes casos de violación de derechos humanos, de atropellos, como le decía, de encarcelamientos arbitrarios, de desapariciones. Situaciones mucho más graves como asesinatos. Hay más de 50 personas asesinadas en las represiones que hubo en las últimas semanas, y cientos de desaparecidos que no se sabe su paradero, ¿no? Bueno, todas esas denuncias las estamos recogiendo y la idea es construir un informe para luego trabajar en instancias internacionales. Muy bien, Manuel, la verdad que están cumpliendo una misión importantísima. Sería interesante si puedes que nos relates qué se ve, qué se dice en Colombia, qué dicen a esta hora, qué se comenta, cómo están las negociaciones, qué viste en las calles, qué viste en los diarios, cómo está el clima. Bueno, mira, lo que hemos visto es que hay, como te decía, un Estado que ha asumido su peor cara represiva, un gobierno que hasta el día de hoy no está dando indicios de querer dialogar con expresiones de la sociedad civil, y por el otro lado una calle y un pueblo que está movilizado, fundamentalmente una movilización siendo protagonizada por jóvenes y mujeres que están saliendo a las calles. En primer lugar salieron para impedir una reforma tributaria, pero fueron, digamos, cada vez más creciendo las movilizaciones, porque la situación económica del país está siendo muy difícil y el gobierno no está dando ningún tipo de respuesta, y más aún está profundizando medidas que van contra el pueblo colombiano. Entonces, nos parece que frente a estas situaciones que el pueblo está saliendo a decir basta. Igualmente nosotros lo que venimos a hacer como misión no es tomar una posición en relación a un diagnóstico que podemos hacer, sino sobre todo a corroborar la violación de derechos humanos y trabajar para que se respeten los derechos humanos en este país como en todos los países del mundo, ¿no? Por supuesto, está más que clara, digamos, el rol que ustedes cumplen en ese lugar, pero bueno, es interesante la postura, la opinión siempre, digamos, de gente que es de otro país y que está en el lugar. Bueno, estimado Manuel, la verdad que muy interesante lo que nos estás relatando. Esperemos que esto encuentre una salida rápidamente, que el informe que ustedes hagan genere alguna presión en las autoridades o en quien tiene la decisión para que cese la represión. ¿Cómo podría detenerse los hechos de violencia que estás relatando? Mira, nosotros creemos que hay que trabajar y abonar desde las diferentes instancias que se pueda, institucionales, sociales, de diferentes ámbitos, para construir un escenario de paz en Colombia en el más corto plazo posible, y para eso hay que abrir instancias de diálogo. Y fundamentalmente ahí entendemos que es el gobierno colombiano quien tiene la responsabilidad de trabajar para que esas instancias de diálogo aparezcan en el cortísimo plazo y que puedan reencauzar, digamos, negociaciones para que se trabaje desde otra perspectiva y no desde la confrontación, la difícil situación social, económica y política que se vive en el país. Estimado Manuel, el martes se vivió un suceso tal vez desafortunado con el señor Juan Grabois. ¿Cuáles fueron los argumentos de Migración Colombiana para denegarle su acceso al país? Sí, los argumentos fueron de que el Estado colombiano tiene la soberanía para decidir quién ingresa y quién no ingresa al país. Frente a esa situación, enseguida la autoridad migratoria lo trasladó a Juan a una sala de espera de confinamiento y se le transmitió rápidamente de que la decisión era que regrese al país de origen, y se lo subió al vuelo que estaba saliendo. Entendemos nosotros que era una decisión política ya tomada desde que el gobierno colombiano se entera de que nosotros estábamos construyendo esta delegación. Después, el comunicado oficial del gobierno plantea cosas que son falsas, como que Juan había entrado con el pasaporte, que tenía el pasaporte que vencido. Bueno, todas esas cuestiones son falsas. Juan entró con el DNI y hay un acuerdo, digamos, internacional por el cual se puede entrar. Yo entré con el DNI, así que bueno, hubo una decisión política, ¿no? ¿Será tal vez por la visibilidad pública que tiene Juan Grabois para que esto no alcance más público, que se haga más masiva la situación? Sí, nosotros creemos que tiene que ver con eso. Hoy particularmente, como delegación, estamos saliendo a recorrer diferentes territorios donde están habiendo conflictos. Entonces entendemos que tal vez Juan, por su visibilidad, digamos, si hubiese estado, digamos, trabajando, digamos, recogiendo testimonios, iba a generar, digamos, más repercusión, que es el principal objetivo de esta delegación, ¿no? Visibilizar lo que está ocurriendo en territorio que está, creemos nosotros, invisibilizado por la agenda mediática hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, esta acción que hicieron de devolver a Juan a Argentina tuvo que ver con eso, y también con amedrentar nuestro trabajo estos días acá en Colombia, ¿no? Estimado Manuel, muchísimas gracias por este diálogo y bueno, esperamos que puedan terminar esa tarea con normalidad. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Hablamos con Manuel Bertoldi, integrante de la Delegación Argentina de Derechos Humanos, que se encuentra en este momento en Colombia realizando un registro de todo lo que está pasando en este país hermano por estas horas.